Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. Gustavo Varela se hace cargo del cebado de mate. Hay una crítica en esto de pedirme el termo. Evidentemente no estás satisfecho con los tres mates que te cebé desde que entraste al estudio. No, el primero porque no tenía agua, básicamente. Y ya ahí no hay coherencia con el mate. Y el otro aspecto que tiene es que está doblada una punta de, no sé, de este cuero, y entonces el mate tiende a caerse. Bien, tenés que sostenerlo vos, hacer soporte. Yo lo sostengo, sí, lo sostengo y yo cebo. Bueno. ¿Estás en condiciones de hacer eso después de haber recibido una anestesia que te dejó falopeado durante la jornada de ayer? Sí, un viaje fue. Tuve ahí una ¿cómo se llama? Un procedimiento médico. Nada grave, sino de control. Uh-huh. Y sí, me anestesiaron. Y la pasé bárbaro. La pasé bárbaro porque... porque salís de ahí, ¿viste? Y cuando salís estás navegando a lo loco. O sea, y decís cosas, qué sé yo. Yo, Marcela, mi mujer, me empezó a decir lo que yo le había hablado. ¿Y qué dijiste? Y no me acuerdo ahora, pero me dijo que... ah, sí, que yo estaba caminando no sé por dónde. O sea, toda una historia conté. Pero no me acuerdo bien qué me dijo. Porque además, ella me lo dijo después, que yo todavía seguía mambiado. Porque el mambo te dura. Uh-huh. Te dura un tiempo. Pero todo lo que dije estuvo bien. Ajá. Sí, no... ningún comentario sobre cosas raras, ¿viste? Directamente a la cancha. Porque hay un temor, ¿no? A que baje cierto portal de la conciencia que nos sostiene y que diga cualquier cosa. Bueno, porque hay una cosa con... hay una cosa con la intimidad que ahora está muy vejada, ¿no? Que la intimidad... son espacios, no me animo a decir de agente secreto, pero más o menos. Uno tiene ciertas cosas que son de uno y no comparte con nadie. Mm. No hay una parte dura, ¿viste? Como un rígido. Que no está mal, es parte de la intimidad, ¿no? Es parte de la intimidad de uno. Entonces, a veces también con estas anestesias o con las drogas, por ahí uno sale, ¿viste? A decir cosas que no hay que decir. Pero no, porque bueno, si estás con otra mina, ese tipo de cosas no, sino cosas todavía más íntimas. Uh-huh. Temores, qué sé yo. Todo eso que uno no... que en general no se hablan de esas cosas, nadie habla de esas cosas, de sus propias cosas más íntimas. Pero hay una sensación permanente de que eso es parte de solo de uno solo. Uh-huh. ¿Y qué será lo que sostiene muchas veces como el velo para que uno no las diga, ¿no? Y que una anestesia por ahí pueda quebrar eso, una droga pueda quebrar eso. Bueno, viste que cuando Freud estudiaba lo suyo decía que lo que, por ejemplo, el efecto de la cocaína, que era uno de los ensayos que el tipo hizo en 1900, decía que eso liberaba, ¿no? Que, es decir, que había algo que producía una cierta liberación de esas restricciones que nosotros tenemos. Habitualmente tenemos esas restricciones. Entonces, eso parece que ayuda, como que un desinhibidor, uh-huh. ¿No? Un desinhibidor. Entonces, bueno, pero lo interesante es que uno tiene una puerta con llave. Eso es interesante. Y podés imaginar cuál es la puerta con llave del otro. El locker interno. El locker interno, sí. Viste que solamente vos tenés la clave. Uh-huh. Y que uno difícilmente la traiga, lo traiga para adelante, ¿no? Porque tiene vergüenza, o porque no querés contarlo, porque, no sé, porque te duele, por lo que sea. Bueno, el espacio de terapia, ¿no? Sería el lugar donde uno abre un poco el locker. Yo eso no lo abro. Ajá. No, ¿viste? Ni siquiera el terapeuta. No, que después, ¿viste? Andan comentando los terapeutas. Pero sin nombrarte. Sí. Ah, no, ¿viste la de Gustavo G? No, como es Gustavo C. Sí, te inventan ahí de última el nombre, claro. El seudónimo. Che, Gus, la semana pasada hablamos de la movilidad. Estás investigando un poco los autos, la aparición del auto en la cultura y demás. Y me dijiste que tenías ganas de hablar de la movilidad amorosa, como si hay algo de ese movimiento constante en el que vivimos que podría trasladarse a las relaciones. Bueno, porque ese carácter cinético que tiene la modernidad significa la necesidad del desplazamiento. Entonces, las parejas que se separan forman parte de ese sistema. Formamos parte de ese sistema. Es decir, vos tenés una pareja, ¿te parece que es para toda la vida? ¿Quién firma para toda la vida? Vos decís, no, bueno, no es para toda la vida. Pero de alguna manera tenés en la cabeza que es para toda la vida. Y sin embargo, lo que más muestra el dispositivo histórico contemporáneo, este que nosotros habitamos, es que las parejas se disuelven. Uh-huh. Y esto no es... es una anticipación más que nada, ¿no? Pero las parejas se disuelven, es decir, en un determinado momento eso no sigue. Como las amistades son un poco más fuertes, pero porque hay menos presencia. Uh-huh. Y podés tomar distancia más cuando querés, ¿no? Sí, además con un amigo, qué sé yo, hace un montón que no lo ves, y entonces y después seguís armando un coche y decís, qué bárbaro nuestra amistad, tantos años. Sí, tantos años porque te ves poco. Bueno, pero ¿por qué no pensar el amor también con ciertas formas de la amistad? Creo que algunas condiciones del amor libre, por ejemplo, tienen algo que ver con la posibilidad de una distancia por momentos, o una diferencia con esto de tenemos que convivir y estar y todo lo, y abrir el locker interno. Sí, el bueno, puede ser. No me parece que uno se separe por el locker interno. Al contrario, el locker interno es como, viste, como la parte de uno más básica, el programa, qué sé yo. El hardware. El hardware, viste. Pero me parece a mí que, primero que la época es ansiosa, por lo tanto requiere de otras cosas. Vos fíjate lo que es Netflix. ¿Vos tenés Netflix? Sí. Bueno, viste lo que es Netflix. O sea, vos ves series... Y pasaron un año y volvés a... Uy, esta no la vi. Y la ves y te das cuenta que la viste por algún gesto que te pareció más raro. No solo eso, termina un capítulo y empieza la cuenta regresiva para el siguiente y es toda una decisión de decir, acá paro. Sí, acá paro. Sí, totalmente. Pero, digo, la variedad, la cantidad que hay... Porque eso sale a resolver un poco el tema de la ansiedad. Porque nosotros necesitamos todo el tiempo que esté sucediendo algo. Yo ayer fui al banco. Mirá lo que me pasó en el Banco Ciudad. Yo no soy... miembro de del Banco Ciudad, no tengo nada. Nunca pensé que te ibas a defender de eso. No tengo... Miren que no soy miembro del Banco Ciudad. No, pero puse el número de documento y entonces, porque ahora está todo como sincronizado, pones el número de documento y te dan el ticket, ¿no? Que es el número que te toca a vos para ir a la caja. Bueno, a mí me tocó la letra S y S no, 23, y pasaba la M, la W, la J, qué sé yo, todas, y la S no pasaba, pero no pasaba nada, y se modificó todo el espinel de los que estaban ahí, o sea, se fueron unos y vinieron otros, y no pasaba nada, bueno, estaba trabado, o sea, el random no incluyó la S. ¿Y qué pasó? Bueno, entonces nos juntamos los S, y bueno, pero a cuento de qué viene esto, espera, termino con el relato de este. Nos juntamos y entonces yo propuse que cuando... ¿Armaste una asamblea? Sí, no, cuando, más o menos. Yo dije, cuando venga el próximo número, vamos a la caja directo, aunque no sea el nuestro. Ajá. Entonces, fue lo que hicimos. Muy buena. Y me dice, entonces, si me da papel, como no, le doy, pero este no corresponde. Le digo, pero ¿sabes qué pasa? Que hace 2 horas que estamos esperando. Ajá. Ah, ¿fuiste con varios? Sí, varios, no, otro que no lo quería atender y qué sé yo. Y bueno, Marcela habló adecuadamente. Yo ya quería hacer un quilombo, de acá no me muevo. Empecé, viste, qué sé yo, de la puerta de la caja, porque había 3 cajeros abiertos. Y al final nos atendieron. Bueno, pero eso, yo estuve 2 horas, no me aguantaba, no sabía qué hacer, quería hablar con cualquiera, ¿entendés? Ahora, ¿por qué pasa? Eso antes no pasaba. Bueno, eso tiene que ver con una ansiedad, con un dispositivo temporal que para nosotros es muy importante, que esté todo el tiempo sucediendo algo. Y también me parece que es la incompatibilidad entre la vida real que tenemos, la ansiedad que nos genera también la tecnología incorporada a la piel, ¿no? Porque la computadora, el teléfono, van a una velocidad y a una capacidad de simultaneidad que nosotros no la podemos soportar demasiado, no. Pero intentamos emularla, ¿no? No, tal cual, no podemos soportar demasiado. Esa frase, me quedo con esa para decir, eso mismo sucede en una relación amorosa. ¿Cuánto tiempo aguanta? ¿Cuánto te podés ver? Esto que vos decís, bueno, ok, pero busquemos planicies. ¿Cuáles son las planicies? Que te vas, no sé, 2 meses a vivir a otro lado, una casa, y cada tanto llamás, voy para allá... ¿Entendés? ¿Cómo es ese asunto? No está muy claro el dispositivo de cómo se termina ordenando para que una relación no se pierda en términos amorosos en la rutina de estar quieto. Voy a decir algo que me va a catapultar en el mundo de los aburridos, pero yo tengo cierto respeto por la rutina, por la repetición. Me parece que hay algo ahí. De hecho, por ejemplo, cuando decidí que me iba a casar, no sé si a vos te pasó también, sí. Fue en un momento donde estaba muy en boga y sigue estando. Me parece todo un tema de relaciones más abiertas, de no sé hasta cuándo puedo estar, de relaciones que parece que caminan y de repente uno se toma el palo, ¿viste? Sí. Ante eso, ¿viste? La decisión nuestra fue como, lo que me parece re loco en esta época es que nos casemos. No, sí. Decir qué libre que soy. Bueno, es a contrapelo, sí, claro. Ahora es un poco a contrapelo. Igual yo te quiero decir una cosa, yo soy Capricornio. Ya viniste con eso. No, pero ¿qué te quiero decir? Yo, ¿viste? Estoy aferrado al piso. O sea, es muy raro que... A mí me gusta el queso y el dulce. Pero ¿entendés? Nunca pensé que me ibas a decir yo soy Capricornio en una conversación. ¿Qué está pasando con los signos del zodíaco? Bueno, no, porque es parte del asunto. Si fuese Aries, ¿vos de qué signo sos? De Libra. Y típico, ¿entendés? No me digas. Y sí, todo el mundo dice eso. Y típico de Libra. Bueno, no. Ayer lo hablamos con Zanelli, este sí. tema de los signos del zodíaco, que me dijo que él está de acuerdo. No sabe con qué, pero que está de acuerdo. Sí, él está de acuerdo. Y me dijo que es muy importante, la conclusión que llegábamos era qué vocal ponemos antes del signo del zodíaco. Entonces yo te digo Libra y vos me decís, ah, Libra. Claro. Que no es lo mismo que si me decís, sí. No, U es para Tauro. Tauro. Tauro es U, Tauro. ¿Viste? O Escorpio. Sí. Bueno, pero a mí me parece que el... No, el signo, porque yo soy recontraterrestre, man. Soy búfalo de tierra, además, en el... Ah, mirá qué loco. Copochino. No puedo creer que estés hablando de esto. No, sí. ¿Pero por qué? Porque, viste, yo soy muy tradicional. Uh-huh. A mí no me gustan tampoco los cambios mucho, ¿viste? Yo... Me gusta tener un cierto estado de cosas que más o menos se mantenga. Ahora, me tengo que mover, no hay problema. Pollo con papas. No. Sí, pollo con papas. Pero ahora me decís, bueno, probamos esta comida, qué sé yo. Sí, porque ascendente en Géminis, man. Ah, el ascendente en Géminis te hace experimentar. Y varío, ¿entendés? Pongo un poco de... Un ratito, una pero fue Capricornio no, pesa. No, vuelvo. Entonces a mí las tradiciones me parece que están buenas. Maru Valdiotro se reivindica de Capricornio también y se siente... Ah, no, pasa, Maru, pasa. Sí, porque vamos a ver, ¿viste? Que, ¿cuál es la condición? Yo no entiendo que esto se haya vuelto Hola, sí, ¿qué un tal, tema permiso, fundamental. ¿Qué haces, Maru? No sentate, suelo, vení. No suelo meterme en esta columna, permiso, Gustavo. Con todo gusto, Me sorprende... Para bien, sí. Para vos, me sí. sorprende mucho la coincidencia. Porque yo... soy una auténtica cabra terrestre, sí. terrícola, y tengo mi ascendente en Géminis. ¿En serio? Sí, boludo, no lo puedo creer. Somos como parientes. Es increíble. ¿Habrá parentesco zodiacal? No sé si hay parentesco zodiacal, pero yo creo que si todos fuésemos de este modo, las cosas estarían mejor. Estaríamos más contenidos, ¿no? No sé si más contenidos, yo creo. Pero las cosas funcionarían con un poco más de orden. En fin. Pero los que son del mismo signo, del mismo ascendente, como es el caso de ustedes, ¿se llevan bien o eso genera un cortocircuito? Tenemos los mismos problemas. Ah, bien. No sé, los mismos problemas, las mismas indecisiones. O sea, si yo tengo que consultarle a ella sobre una indecisión que yo tengo, ella tampoco va a saber qué hacer. Claro, no nos podríamos quedar solos en una isla abandonada. No. No somos la pareja para eso. No, ni a palos. No, a mí tema isla... Yo te digo, lo abandono. A mí me encanta cuando se plantea eso, que es medio raro, ¿no? Porque ¿cuántas veces te pasa que te quedas en una isla desierta? Pero tenés que pensar con quién te quedás, qué elemento te llevas. ¿Por qué tengo que pensar en eso? No, eso es que lo que pasa es que la gente... Hay una vocación de significar ciertas cosas y no otras. ¿Quién es el mejor jugador? ¿Quién es, ¿qué libro te llevas a la isla? ¿Viste? ¿Qué disco es el que más te gustó en tu vida? ¿Viste? Es una pavada, porque eso supone también un estado de quietud permanente. Uh-huh. Y en esta época nosotros somos de... Aparte hoy me llevo a Spotify, no me hagas elegir un solo disco, ya fue. No, pero tal vez nos puede pasar una tragedia como quedarnos en un ascensor. Bueno, ¿y vos qué haces en un ascensor? Yo, me paralizo. Ah, no, yo me pongo a desarmar el techo. Ah, bueno, entonces nos podemos quedar sí, juntos en una porque situación. Porque yo desarmo así. El techo para ver dónde está el problema. Necesitas no entender. Y sí, claro, obvio, sí, obvio. Necesitamos no, entender. Necesito saber cuál es la causa. No me pongas en una situación que yo no cuando, entienda. Yo cuando leía Schopenhauer, que era el principio de causa y efecto y la ordenación del mundo entero, digamos, desde las piedras hasta el ser humano, vinculado a eso, yo dije, menos mal que está este libro. Porque te acomoda, porque vos sentís que hay un respaldo, que las cosas no son azarosas. Uh-huh. Ahora... Cuando ocurre el azar, es un tema, ¿viste? El azar. Es un tema, porque a mí me gusta el azar de lejos. Los saludos con la manito. De lejos. Pero está bien, qué sé yo, ¿viste? Bueno, me compré mi casa, bueno, fue por azar, doblé, vi, que eso podría no haber doblado en esa esquina, ¿no? Mm. También choque el auto, también es el azar. Claro. El azar te lleva para todos lados. Y Nietzsche dice, el azar hace causa. Yo siento que el pobre de Juan Cardoso está temblando en alguna parte del mundo, nuestro radioparticipante, que pide que las pseudociencias no tomen el eje de este programa. Y últimamente no sé qué pasa, los signos del zodíaco, la astrología, ese tipo de cosas han ganado parte de la cotidianeidad. Cada vez más me pasa que arranca una conversación y al toque aparece ese tema, como si estuviese condicionado por el signo que soy, el ascendente que tengo, y muy rápidamente aparece, ¿no? Eso a mí me gusta porque da una cierta certeza. Te da, viste, como una onda de cómo es el otro. Uh-huh. Si sabés de qué va el asunto. Pero te da un poco el viste. Y está bueno también, porque es heterodoxo a mucha práctica psicológica y qué sé yo. la cosa más vinculada a la astrología y, y al espíritu personal o aparato psíquico, ¿no? Es el Jung y todo ese asunto, que son todos unos loquillos, que está bueno porque te lleva por otro lado y abrís otras puertas. Uh-huh. Porque también pasa eso. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Tenés, no sé, la luna en casa 4. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir un montón de cosas. Yo he leí muchos libros, ¿eh?, sobre astrología. Y hay unos tipos que son fenómenos, que son teorías. Son teorías. No, primero, no es predictivo. La astrología es lo previo a la astronomía. Y la astrología. Kepler era astrólogo, la madre de Kepler era astróloga, qué sé yo. Newton tenía elementos de la astrología y era el dueño del asiento de la matemática mundial. El dueño había un sillón del matemático, y ese era Newton. Entonces, a mí me parece que ahí hay, porque en última instancia no es un problema vinculado a la verdad, es un problema vinculado a la construcción de un relato. No vamos a pensar que el agua H2O es verdadero. Claro. ¿Qué es H2O? ¿Qué es? Lo hemos hablado. ¿Qué es glóbulo rojo? ¿Qué es glóbulo rojo? ¿Entendés? Una máquina fordista que tenemos atravesando las venas. No, a mí lo que me jode un poco de todo la discursividad en torno a eso, sin saber nada al respecto, pero viendo cómo se emplea en la conversación, es como que quita un poco de voluntad de lo que nosotros tenemos por hacer, ¿no? Si a vos te dicen, es típico de Capricornio, me detenés, porque qué sé yo que es típico de Capricornio, me estás diciendo que algo está ciertamente predestinado a cómo voy a actuar ante determinada situación, ¿no? Yo creo que lo que tienen estas cuestiones del zodíaco es que saben caracterizar algunos perfiles. Entonces, no sé si es que te va a pasar lo que te dice el horóscopo de la revista Viva del domingo a la tarde, pero por ahí hay algo de esta gente que escribió mucho sobre astrología que tiene una caracterización de perfiles que hace, por ejemplo, que Capricornio necesita entender. Sí. Ahora, vos pensá una cosa, porque la base de la astrología es lo siguiente, que hay una influencia del planeta, de los planetas, respecto de tu propia existencia. Ok, eso está claro, qué sé yo. Si le pasa al mar. Bueno, claro, le pasa al mar, quiere decir que nosotros estamos colocados con eso. Ahora, ¿qué es lo que aparece como problemático? Que los planetas tengan espíritus. Ese es el problema. Mm. Entonces, ¿por qué? Porque vos supones animosidad, o sea, que hay un ánima, en algo que es pura piedra. Uh-huh. Bueno, entonces, ahí es donde tenemos que discutir. Ahí es donde hay que hablar. Decir, bueno, pero ¿es posible que Marte sea la guerra y tenga un espíritu guerrero y por eso la influencia de Marte en mi vida tiene que ver con la guerra? Explícaselo al tribunal. ¿Por qué robaste un banco? Porque el ascendente estaba en Géminis. Bueno, no sé, pero también es un relato. La justicia, obvio. Sí. Obvio. Entonces, yo digo, ¿por qué no...? Lo que hace la modernidad es quitar el ánima, todo. Quitar el ánima. Cuando los tipos se juntaban para la piedra filosofal, ¿cuál era? Era transformar cualquier elemento en oro. Y buscaban, se volvían locos por eso. Pero no por un tema de guita, sino por un tema de belleza. Ahora, ¿cómo haces para que el hierro sea oro? Y era un problema de traslado de ánimas. O sea, el alma del hierro se tiene que volver alma de oro. No. Mezcla esto con aquello, qué sé yo, a ver qué onda. No, era un problema de almas. Entonces, y uno está cerca de las almas, ¿no? No digo que uno sea un tipo, un metafísico, pero hay algo de ese espíritu que no tiene que ver con la astrología, saca eso, que tiene que ver con algo vinculado al amor, vinculado a la traición, vinculado a lo que sea, vinculado al encuentro con otro, al desencuentro. Por ahí hay algo. ¿Qué es eso? ¿Qué sé yo? ¿Qué aparato psíquico lo llamamos? ¿Es una cuadrícula, viste, de una hoja canson? No, man. Ahí pasan otras cosas, ¿viste? Un beso para Jimena, que a través de Twitter nos dice: ser capricorniana es ser fundamentalista de este signo, Marencoche. Yo también soy ascendente en Géminis. Sí. Bueno, parece que hay mucha información en todo esto. Yo me pierdo un poquito, chicos, la verdad. Sí, igual no hay que ir a ningún lado. Así claro. Que no puedes perder tranquilo. Sí, yo me acordaba del horóscopo chino también. De las imágenes incluso del I Ching. Sí. Arriba la montaña, abajo el lago, la imagen de la desolación. Estoy tirando fruta, ¿no? Pero digo, si hay ánima ahí, si hay alma en todos los elementos de la naturaleza y su combinación posible en esos hexagramas que ya son como un delirio también. No, la cosa pero... es que si hace sentido con uno, ¿no? Yo también veces me tiro el I Ching, me anoto alguna cosa y me la guardo en la billetera, un papelito con un par de ¿billetera? Cosas que me salir. Sí, en la billetera. Mirá. Me pongo el hexagrama que me salió y algunas palabras que me gustaron. La cosa es que hago con eso después, si lo veo y me hace un sentido. Pero ¿no? Diego, el aparato psíquico, ¿no? nosotros hablamos de eso, vamos a los analistas, qué sé yo, viste, que el inconsciente, ¿qué es sino una creación teórica? Bueno, entonces vos decís, bueno, el acto fallido, cuando me cometí un acto fallido, y estás diciendo la verdad de otro modo. Y eso, a nosotros, porque nos preocupa la verdad, porque nos preocupa que las cosas no sean, no sean animosas, porque eso nos puede traer problemas, ¿entendés? Es decir, elegimos siempre un grado de certeza. La modernidad en ese sentido es bastante cobarde, porque todo el tiempo requiere de un ordenamiento racional para poder funcionar. Todo el tiempo. O sea, vos comprás una licuadora y te trae el modo de funcionamiento, que es sencillísimo. ¿Por qué? Porque no tiene alma. ¿Entendés? Una licuadora. Vos desarmás la licuadora, loco, y es todo causa y efecto. Ajá. Ahora, en el hombre, diría Schopenhauer, hay algo más. ¿Qué es ese más? Su apetito. ¿Y el apetito qué es? El deseo, todo lo que vos... la fuerza para vivir, el alma que tengo, lo que quieras. Pero bueno, es otro asunto, ¿no? Ni un mate pasaste, Gus. Feliz jueves y hasta el jueves que viene, ¿eh? Acá estaremos. Gustavo Varela, Fenomenología de la Vida Cotidiana, los jueves a las tipo 11 acá en La Mar.